Ahora, ahora, en Infierno Grande, el adelanto. Y ahora sí, como lo habíamos adelantado desde el principio del programa, está Yaman Herrera en los estudios. Buenas tardes, Yaman, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? No. Bueno, venimos acá a hablar del disco, del primer disco de Yaman y los Hombres en Llamas. Pero primero me gustaría que me hables un poco. Vos sos de Comodoro Rivadavia. Yo de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut. ¿Cuándo viniste? ¿Cómo fue ese traslado, instalarte acá en la ciudad de La Plata, hacer tu música acá? Y llegué a La Plata en el año 2001, después de terminar la secundaria, vine a estudiar cine. Yo allá había tenido unas bandas y algunos de los amigos con los que yo tocaba en Comodoro también se vinieron para este lado. Así que bueno, cuando llegamos empezamos a armar una banda con Tulio Simeoni, que es el batero de La Patrulla, con él y con Esteban Negri, que es un tecladista de acá de La Plata, armamos Menaja Troa. Sí. Esa fue la primera banda que tuve acá en La Plata, ¿no? Y ahí empecé a conocer gente. Empecé a unir a meterme con amigos, conocí mucha gente de la música acá. Y bueno, como que a partir de ahí decidí meterme de lleno en la música, dejé cine. Sí. Y bueno, y ahí estoy. ¿Y cuál fue la impresión que te dio la ciudad para empezar un proyecto musical? Vos ya venías de allá, supongo que las diferencias son muchísimas de una ciudad a la otra. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué diferencia notaste? No, al principio muchas posibilidades, ¿no? Muchos lugares donde tocar. Allá Comodoro es una ciudad chiquita. Hay un par de lugares, dos lugares para tocar y olvídate, ¿viste? Y bueno, cuando llegué eso, muchas posibilidades, de ir a hablar con la gente, los lugares, los centros culturales como muy abiertos, mucha cultura, eso noté de La Plata, que es como lo que me copó, lo que me enamoró de La Plata, es cómo se vive la cultura acá en la ciudad, ¿no? De la gente que lo vive de verdad, es como, se nota mucho eso. No son culturosos, sino cultos. Y bueno, llegaste, armaste Menaja Troa, después, bueno, y te sumaste a un montón de proyectos. Ahora en el momento, hasta el momento tenés tu propio estudio, tres de los discos que están saliendo ahora, no sé, ahora se me ocurre 107 Faunos, Ático, Señor Tomate, son tres discos en los que participaste, trabajaste. Sí. Hoy veíamos la nota en el suplemento, ¿no?, de Página 12, que sale La Patrulla Espacial y estás vos en la foto, porque ahora sos parte parte de la formación fija. Y bueno, pero estoy, no sé, yo lo trato de tomármelo cada día más como un trabajo, pero con el que disfruto, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo, hay que hacer cosas, es lo que... Y bueno, y en todo ese hacer, esas ganas de hacer, fui conociendo gente, bueno, los chicos de Ático, laburamos ese disco, los 107 son amigos de mis amigos, entonces son amigos ya, ¿viste? Sí. Entonces con ellos laburamos la masterización de su disco. Y bueno, nada, estoy ahí, no sé, bueno, porque me gusta estar también, ¿no? Trato de meterme lo más posible, donde las cosas que me gustan, y tratar de participar de algún modo. Yaman y los Hombres en Llamas, En el Mundo de Fuego se llama el disco que está por salir. Sí, el primer disco, nuestro primer disco como banda. Es un disco largo, son 15 canciones, algo que... 15 no, canciones, no, igual, no es tan largo el disco dura alrededor de 40 minutos. Lo que pasa son 15 canciones cortas, son todas canciones, pues yo considero cortas, ¿no? Sí. Dos minutos, algunas de un minuto y pico, hay una o dos que duran tres. Pero bueno, no, sí, es algo que vengo laburando ya de hace dos años y pico. Va, desde que arrancó la banda, más o menos, o sea, Los Hombres en Llamas, hace dos años y medio. Fueron saliendo temas, los fuimos grabando, hicimos una selección, de esa quedaron los 15 temas. Y bueno, nada, re contento. Ahora están terminando de hacer la tapa Guillermo Ruiz Díaz, alias Doctora Muerte. Sí. Él mató a un policía motorizado. Él está haciendo la tapa, así que bueno, cuando esté la tapa ya lo mandamos a fabricar y creo que ahora en abril, mediados de abril, ya va a estar el disco. Así que, bueno, nada, contento con eso. Con La Patrulla, bueno, terminando de mezclar. Ya también calculo que para abril, mayo, a más tardar, principio de mayo, está el disco de La Patrulla. Así que como... contento por eso, ¿no? Sí. Muy contento. Yaman, en un ratito seguimos hablando del disco. Viniste con tu guitarra, si querés empezar tocando un tema, mostrando algo de lo que va a ser Yaman y los Hombres en Llamas en el Mundo de Fuego, próximo disco va a salir. ¿Qué vas a tocar? Bueno, voy a hacer una excepción. Voy a tocar un tema que no está en el disco. Pero, ¿sabes por qué? Porque es un tema nuevo. y quería tocarlo. ¿Cómo se llama? Se llama El Primer Color. Dale. Cerré los ojos, busco mi alma y el rojo, primer color de todo, y ahí dentro pude ver las playas. Y el rojo, la sangre en la arena, silencio, lo toco con las manos, y el rojo, lo vuelo en estos rostros, besalos, que yo te los regalo. Entreabro los ojos al mediodía y es rojo. El horizonte es rojo. Soy solo, soy uno y soy el otro. Soy rojo, mi voz destiñe ojo. Excelente, me quedé impresionado con, para los oyentes que no lo están viendo, a Yaman, lo que sonaba recién no era ni un flautín, era tu boca. ¿Cómo haces eso? Es, bueno, es una historia linda. Fui un día a la casa de Tulio, él me mostró un video de unos nativos del norte de Mongolia, sí, que viven en la República Rusa de Tuva, se llama el lugar. Y son unos orientales que, bueno, cantan así. Es canto gutural, se llama. Es, sí, canto gutural. Con la garganta lanzo un tono, fijo un grave. Sí. Y con la garganta voy modulando. Lo afinando. Y lo voy afinando y sale el ruido agudito. Digamos, ¿no? El sonido agudo, el flautín. Sí. Eso suena con la garganta, voy moviendo la glotis y lo voy haciendo chiflar como la boca de una botella. Es más. Está bien, vos eso lo viste y lo sacaste vos. O, lo vi, o alguien te claro, dijo... lo vi como un juego, sí, con mis amigos, con los chicos. Nos pusimos todos a hacerlo y a mí me salió. Genial, buen recurso. Y nada, mi mayor respeto para esa gente. No, que no, eso. Pero es un buen homenaje. Yo recién pensaba, ¿no? Llaman y los hombres en llamas es como un nombre de banda de inglesa de los 60, ¿no? Que siempre estaba como el cantante y los hombres en llamas, por ejemplo. Digo, claro. Digo, son todos temas tuyos. ¿Cómo es, cómo se maneja el grupo, ¿no? Bueno, no, yo hago la canción en mi casa, la guitarra y la canto. Después nos juntamos y Tomás hace las bases de bajo. Yo nos tiramos idea entre todos, pero bueno, más o menos entre todos vamos armando la instrumentación. Sí. También está Tulio en la batería. Ahora se está sumando también Ale, el señor Tomante, el trompetista. También él está tocando con nosotros ahora. De a poco lo estoy agarrando. Nada, pero todo bien. Yo también estoy tocando con el señor Tomate, así que sí, estamos haciendo un intercambio. Claro. Y después está, bueno, Esteban Neri, el chico que tocaba con Menaya Trova también en el disco, bueno, metió teclas. Mi hermano mayor, Juan Pablo, que le mando un beso si me está escuchando. Él también me ayudó y puso su conocimiento, así, su música. Ah, es un verdadero grupo. Y sí, yo por lo menos trato en lo posible de que las canciones las laburemos juntos. A veces por ahí llevo algún tema con alguna base de bajo armada, ¿no? Pero bueno, trato de que sea más participativo. No sé cómo venimos de tiempo, si hay tiempo para que toque uno más. ¿Puede ser uno más? Bueno, voy a tocar, a ver... Uno que esté en el disco. Uno que esté en el disco, dale. Voy a tocar Aire Frío. Viento respira, las olas son chicas y mi tabla necesita una mujer. Pies en la arena, me duele, aire frío del mar, devuélveme a la orilla, no quiero sufrir más. Si tan solo sos una brisa, tan solo Llama, muchas gracias por haber venido. Estamos esperando entonces el disco para abril. Para abrir el disco, gracias por invitarme. Un gusto. Infierno Grande.